de la siguiente manera. Yo voy a hablar un poco del aspecto negativo de lo que es o lo que no es realmente la masculinidad. Y más adelante Moisés va a hablar el aspecto positivo, lo que sí debe ser la masculinidad. Yo me voy a recorrer un poquito aquí al lado para que los que están aquí puedan ver también la proyección. Pero el tema de hoy le he puesto el título Don Juan, el Flan y Peter Pan. Okay, Don Juan, el Flan y Peter Pan. Un título un poco interesante, espero, pero así vamos a dividir los puntos el día de hoy. Pero primero, antes de entrar a lo que es la enseñanza, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos ayude a comprender lo que es verdaderamente la masculinidad bíblica en estas dos horas que vamos a tener juntos. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos el día de hoy de abrir tu palabra, de considerar lo que es verdaderamente un hombre de acuerdo a la Biblia, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a comprender estas verdades. Nuestro mundo nos confunde, nuestro mundo nos llena de distorsiones de la masculinidad bíblica. Nos dice incluso que la masculinidad bíblica es mala. Pero Padre, te pido que podamos entender lo que tú dices, que podamos tener ojos de fe para creer en nuestro corazón que es real y verdad y bueno lo que tú dices. Y entonces que tengamos la fuerza de voluntad motivada por tu gracia y por el poder del Espíritu Santo para vivir como hombres, hombres de verdad, hombres que realmente te agradan. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Pues vamos a correr porque hay mucho que queremos decir el día de hoy, pero vamos a pensar un momento en lo que significa ser un hombre. Cuando tú piensas en qué es un hombre, ¿en qué piensas? Bueno, a veces las imágenes mentales que se nos vienen a la cabeza son cosas como esta, ¿verdad? Ese es un hombre de verdad. O pudiéramos pensar que quizás un hombre de verdad es este, ¿verdad? No hace nada, está tirado en el sofá, toma, ¿verdad? Ve la tele. Eso es un hombre de verdad. O a veces los jóvenes pensamos más en algo así, ¿verdad? No se ve muy bien, pero está tirado en el sofá con un totopo en la boca, ¿verdad? Y en la mano trae el control, ¿verdad? Del PlayStation, del Xbox o algo así, ¿verdad? Eso es ser un hombre de verdad. Otros tienen la idea de que un hombre de verdad sería como esto, ¿verdad? Ah, un hombre que tiene todas las mujeres detrás de él, ¿verdad? Eso es ser un hombre de verdad. Pero, pues espero que tú tengas alguna noción de que esto realmente no tiene mucho que ver con ser un hombre. Ni Rambo, ¿verdad? Ni Justin Bieber, ni nada, ¿verdad? Esto no es ser un hombre de verdad. ¿Qué es ser un hombre de verdad? Y es difícil porque este concepto está constantemente siendo atacado, redefinido incluso en nuestra sociedad. Estuve viendo hace unos días este artículo. Si pueden notar, este artículo viene de gob.mx. O sea, es un artículo que ha publicado el gobierno de la República de México. Y lo que dice es nuevas masculinidades reconstruyendo la hombría. En este artículo habla de la urgencia del cambio cultural y la necesidad de redefinir la hombría. ¿Por qué? Porque lo que tradicionalmente hemos pensado como hombre, pues el día de hoy ya no es considerado algo bueno. Pero vamos a considerar un poquito, ¿qué es lo que muchas personas hemos considerado como ser hombre? Bueno, muchas veces lo que hemos considerado como hombre, ser un hombre, y aquí viene el primero de esos tres títulos, ¿verdad?, que le pusimos. El primero es el Don Juan, ¿verdad? El Don Juan machista. ¿Cómo es un Don Juan machista? Pues bueno, hay una manifestación muy clara de esto en una película mexicana, ya es un poquito antigua, pero se llama Canasta de Cuentos Mexicanos. Aquí tienen un screenshot, ¿verdad?, de la película, una imagen. En esta película, María Félix y Pedro Armendáriz, pues son los protagonistas, y este vaquero, pues logra conquistar a esta mujer, y se casan, ¿verdad? Y en esta escena, pues esta mujer era dominante, controlaba a todos los hombres, en esta escena están en su luna de miel y van al rancho del vaquero. Y entonces él se acerca en su caballo, se desmonta, baja y le dice a su recién esposa, ¿verdad?, que está ahí sentada en la hamaca, le dice, tráeme un jarro de café. Y ella le responde sin mirarle, no soy tu criada. Y entonces él se da la vuelta y va con un loro que hay ahí que él había recogido y le dice, mira, yo te recogí cuando nadie te quería. Y le dice, ¿me pudieras traer un jarro de café? Pues claro, el loro no le trae un jarro de café. Y entonces saca su revólver y le dispara y mata al loro. Y luego va con un gato que estaba ahí y habla con el gato y le dice, mira, yo te recogí cuando no tenías un ojo y estaba quebrada la pata y nadie te quería y te recogí. ¿Me puedes traer un jarro de café? Pues claro, el gato no trae el jarro de café, saca su revólver, le dispara y mata al gato. Y luego va con su caballo, su posesión preciada, y habla con el caballo y le dice, mira, pues tú has estado conmigo muchos años y tú me has llevado a tantas aventuras que hemos tenido juntos y tantas cosas que hemos vivido, pero no seas ingrato y tráeme un jarro de café. Pues claro, el caballo no le va a traer un jarro de café. Entonces saca su revólver y ya para este tiempo la mujer está mirándole espantado y espantada y le dice, ¡no mates al caballo! Y entonces enfunda su revólver y con pasos firmes se acerca a la mujer y le dice, ¡tráeme un jarro de café! Y la mujer dice, sí, mi amor, enseguida. Y luego cuando ella sale corriendo para traer el jarro de café, el vaquero se ríe y así termina la película. ¿Verdad? Esto es ser un hombre de verdad. Así a veces lo pensamos, ¿verdad? Pero esa imagen nosotros lo tenemos. Ahora, muchos de nosotros sabemos que hay tendencias machistas en nuestro contexto. Es una tendencia que existe casi en cualquier país. Pero en nuestro contexto existe también. ¿Cómo es un hombre? ¿Cómo es un hombre machista? A ver, díganme ustedes rápidamente algunas características de lo que asociamos con un hombre machista. ¿Cómo? Prepotente. Todos tienen que hacerle caso. No lava los platos, por supuesto que no va a lavar ni un solo plato, ¿verdad? ¿Cómo? Dominante. Todos me deben servir, yo no voy a servir a nadie. La mujer es menos, cree que la mujer es inferior a él porque es mujer y punto. Muchas mujeres, ¿verdad? Es mujeriego de ahí, ¿verdad? Lo del Don Juan, ¿verdad? Sí, estas son algunas cualidades. Déjame mencionarte algunas cualidades de lo que nosotros normalmente asociamos con ser un hombre, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros asociamos con ser un hombre, el cuadro común de un hombre machista, es mujeriego. Hace lo que le da la gana sin considerar las consecuencias. Tiene siempre la caguama en la mano, ¿verdad? Claro, por supuesto. Siempre peleando y discutiendo, ¿verdad? Es peleonero, ¿verdad? Él siempre va a imponer sus opiniones, miente, sabe hacer tranzas, áspero, duro, exigente, no es maldilón, su familia le atiende a él, él no va a atenderles a ellos, no le importa lo que otros piensan, siempre es su opinión, siempre es lo que él quiere. ¿Esto te suena a un hombre machista? Sí, ¿verdad? Creo que algunas de estas cosas incluso nosotros las hemos destacado. Ahora, ¿sabes de dónde yo saqué esta lista? No la saqué de nuestra cultura, la saqué de la Biblia. La saqué de la Biblia simplemente tomando un pasaje bíblico donde Dios nos describe al hombre como debe ser y poniéndolo en sentido negativo. Esta lista viene de 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 13, donde Dios describe al obispo, al pastor, al anciano de la iglesia, y donde Dios describe al diácono. Y como muchos de nosotros sabemos, estas cualidades no son cualidades que solamente Dios espera del anciano o del diácono, sino son cualidades que Dios manda de todo hombre cristiano que debería de tener, con la excepción de ser apto para enseñar. Eso sí es algo que es quizás diferente, no todos lo tienen que tener. Pero fíjate cómo lo describe 1 Timoteo 3, 1 al 13. El hombre debe ser marido de una sola mujer. El hombre debe ser sobrio, prudente, decoroso. Pues eso no es lo que dice nuestra cultura. El hombre no debe ser dado al vino o al alcohol. El hombre no debe ser pendenciero. El hombre no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. El hombre no debe ser no debe ser áspero, debe ser amable y apacible. Debe ser un hombre que gobierna bien su casa y eso implica servir en su hogar. No debe ser un hombre que no le importa lo que otros piensen, sino un hombre que vive como un hombre irreprensible, de buen testimonio. Entonces, lo que encontramos es que la Biblia nos da un cuadro totalmente diferente a lo que el mundo nos dice acerca de lo que significa ser un hombre de verdad. Un hombre de verdad no es un Don Juan machista. No es un hombre mujeriego que siempre hace lo que le da la gana, que impone su opinión, que todos le sirven a él. Eso es algo muy diferente a lo que es un hombre de verdad. El cuadro bíblico es todo lo contrario. Y sabes que muchos de nosotros podemos tener estos conceptos, ¿no?, de lo que significa ser un hombre. En particular, cuando nosotros crecemos en un hogar donde tenemos un padre que quizás es un poco así, o quizás mucho así, nosotros nos contagiamos de esa manera de pensar y muchas veces tratamos así también a las mujeres que Dios ha puesto en nuestra vida. Vivimos este estilo de vida y eso para nada es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, creo que podemos reconocer que, según la Biblia, esto de Don Juan machista no es lo que Dios quiere. ¿Sabes? No solamente lo decimos nosotros, los cristianos, sino que el mundo también lo está reconociendo y lo está afirmando. Por eso podemos encontrar artículos como el que acabamos de mencionar del gobierno mexicano, que dice que tenemos que reconstruir la hombría. Que necesitamos una definición diferente. El otro día en la radio, estaba escuchando la radio y hablaban de la hora nacional, que siempre aparece en la radio en México, ¿verdad?, el domingo por la noche, y estaban hablando de nuevas masculinidades. ¿Por qué? Porque el Don Juan machista es una distorsión, es malo. Nosotros lo sabemos, el mundo lo sabe, y entonces nos proponen otra opción. Y esto es lo que nuestra cultura realmente está enseñando el día de hoy. Y a este le he puesto el nombre, pues el flan, ¿verdad? El flan. ¿Por qué el flan? ¿Por qué vamos a hablar de flan? Bueno, conocemos el flan, ¿verdad? Es un delicioso postre, ¿verdad? Hecho con huevo y leche y el azúcar acaramelado, ¿verdad? Lo mejor, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de postres el día de hoy. Queremos hablar de lo que es la masculinidad bíblica y en particular esta distorsión que es muy común en nuestro día. ¿Por qué hablamos del flan? Bueno, alguna vez has comido flan, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabes cómo es? Lo pones en el plato y si mueves el plato así un poquito, ¿qué pasa con el flan? ¿Qué hace el flan? Pues también, ¿verdad? Se sacude. No sé si aquí en México, pero en España, de donde yo soy, dicen, está hecho un flan. ¿Verdad? Está hecho un flan. ¿Qué significa? Pues que está temblando, ¿verdad? Ahora, pensemos un momento en el flan. El flan es algo, no tiene estructura, ¿verdad? No tiene fuerza, no tiene solidez ni estabilidad. Es como una gelatina y lo puedes moldear en la forma que tú quieras. Pero es algo un poco endeble. Y eso es lo que se busca con la nueva masculinidad. Ahora, es fácil confundir esto, porque si hablamos de las nuevas masculinidades, van a hablar en términos que muchas de las cosas son buenas, son correctas. Por ejemplo, en el artículo que mencioné hace un momento, habla de una nueva masculinidad antisexista, antihomofóbica, antirracista y anticlasicista. Y leemos eso y decimos, bueno, sí, no queremos nosotros tener estas cualidades, ¿verdad? Incluso, déjame mencionar esto, incluso la homofobia nunca debe caracterizar a un cristiano. Quizás mencionemos un poquito más de eso en un segundo. Pero leemos eso y decimos, no, claro, esas cosas son malas, ¿verdad? Son malas. Dice el artículo que tenemos que reconstruir la hombría para que acepte su propia vulnerabilidad, que exprese sus emociones y sentimientos, que aprenda a pedir apoyo y a usar métodos no violentos para resolver conflictos. Y digo, pues ¿quién pudiera estar en contra, verdad? Métodos no violentos, por supuesto que no apoyamos la violencia. Pues nos suena bien, ¿verdad? Siguen hablando de cosas como aprender y aceptar actitudes y comportamientos tradicionalmente etiquetados como femeninos, como elementos necesarios para un desarrollo humano integral. Y bueno, pues depende de la definición que le demos, pero pudiera ser. Luego llegamos a otras cosas que nos empiezan a hacer un poquito más de ruido. Modelos de masculinidad basados en una concepción igualitaria y no jerárquica. Y si tenemos una cosmovisión bíblica, como mencionábamos anoche, de repente esto quizás puede hacernos un poquito de ruido, ¿no? Porque la Biblia sí enseña ciertas cosas, aunque nuestra cultura enfatiza mucho el igualitarismo, vemos en la Biblia que sí hay ciertas jerarquías, por lo menos dentro de la iglesia y dentro del hogar. Nos empieza a hacer un poquito de ruido. Pero mira, cuando nosotros estudiamos este tema, lo que vamos a encontrar cuando buscan estas nuevas masculinidades, hay un profundo desprecio hacia lo que significa ser un hombre y hacia las virtudes que tradicionalmente hemos considerado como masculinos. Entonces, la valentía, la fuerza, el impulso a superación que motiva a muchos hombres, esas cosas las despreciamos. ¡Ah, eso es feo! ¡No, eso no es bueno! Pero todo lo que tenga que ver con la mujer, con lo sentimental, con lo emocional, con las cualidades tiernas y la delicadeza, ¡ah, eso es bueno! Y lo que nosotros queremos el día de hoy son hombres que sean como la mujer. Eso es lo que se nos enseña. No puede ser hombre, incluso se habla de que todo hombre tiene dentro de sí un aspecto femenino y necesita ponerse en contacto con ese lado femenino de su persona. Y lo que busca es un hombre que es esencialmente un flan, que no tiene fuerza, que no tiene estabilidad, que no va a ser líder, que no tiene solidez, que no tiene espina dorsal. Ahora, entendamos. Sin duda muchos de nosotros sí necesitamos ser personas más tiernas, sí necesitamos ser hombres más compasivos, sí necesitamos ser hombres más comunicativos. Esas son cosas que nosotros deberíamos de tener en todas nuestras relaciones personales, especialmente la relación matrimonial. Pero esto no implica dejar de ser hombre. Y Dios no quiere esto de nosotros. Dios no quiere que te conviertas en mujer. Dios quiere que tú seas un hombre fuerte. Dios quiere que tú seas un conquistador exitoso. Te ha diseñado así. Dios quiere que seas el líder espiritual en tu hogar. Dios quiere que tú seas un siervo valiente y abnegado en tu casa. Dios quiere que tú seas un proveedor laborioso. Y a la misma vez, Dios quiere que tú seas un esposo amoroso, un padre tierno, un hijo de Dios sensible a las cosas espirituales. Joven, Dios no quiere que tú seas un flan. No quiere eso. No quiere que seas Don Juan, pero tampoco quiere que seas un flan. Déjame dejarte con tres versículos. Nada más lo vamos a leer. Dice así, Efesios 5:23. El marido es cabeza de la mujer. ¿Qué significa eso? Que es líder. Dios quiere que tú seas líder, pero a la misma vez en el mismo pasaje nos dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. También nos dice que debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú seas Don Juan. Dios no quiere que tú seas el flan. Pero tampoco quiere Dios que tú seas... ¿Cuál faltaba? ¿Se acuerdan? Peter Pan, ¿verdad? Peter Pan. ¿Qué es esto de Peter Pan? Bueno, es un fenómeno moderno. Quizás han escuchado la frase, el eterno adolescente. ¿Lo han escuchado así? ¿Verdad? El eterno adolescente. Y ahí está, ¿verdad? Un eterno adolescente. Un abuelito todavía pegado ahí al FIFA 18. Bueno, ahí será el FIFA 48 quizás, ¿verdad? Pero ahí está, todavía. Ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué hablamos de Peter Pan? Bueno, si pensamos en quién es Peter Pan, ¿verdad? Es un personaje de ficción que no quería crecer y vivir en el mundo real, entonces vivía en un mundo de fantasía, donde podía ser un niño para siempre. Y entonces, esto se ha usado para dar nombre a un estado psicológico de eterna inmadurez que se denomina el síndrome de Peter Pan, ¿verdad? ¿Cómo es un Peter Pan? Bueno, muestra una fuerte resistencia a madurar, tiene una gran dificultad en asumir responsabilidades y compromisos, sea en lo laboral, en lo sentimental o en lo relacional. Piensa un momento, ¿cómo es un Peter Pan? Esto pudiéramos, muchos de estos que denominamos los ninis, ¿verdad? No estudian, ni trabajan ni estudian. Eso se ha hecho muy, muy común aquí en México, ¿verdad? Hablar de los ninis. Muchos de ellos son Peter Panes. ¿Por qué? Porque no quieren asumir ninguna responsabilidad. No quieren trabajar. O quieren el trabajo que menos les exige y que más les paga, ¿verdad? No quieren horarios fijos, no quieren presiones. Muchas veces, en cuanto a su vida personal, ¿sabes dónde viven? Con mamá y papá. Y puede que tengan 65 años, como el de la foto, ¿verdad? Pero todavía vive con mamá y papá. ¿Por qué? Porque mamá me prepara todas las comidas, mamá pues lava mi ropa, mi mamá atiende mi cama, me cambia las sábanas, mi mamá hace todo y yo tengo entonces más tiempo para jugar videojuegos, para entretenimiento, para ver películas. Y sabes que muchos hombres que están creciendo el día de hoy, para ellos la vida soñada es no tener que trabajar y poder pasar por lo menos 18 horas al día enfrente de la televisión, sea viendo películas o jugando videojuegos. Y algunos de ustedes están ahí como con, ya con la baba, ¿verdad? Eso sí sería vivir, ¿verdad? El problema es que eso no es vivir, eso es vacaciones quizás, y ni unas vacaciones muy buenas. Pero muchos de nosotros pensamos que eso es vida, que eso es vivir. Entonces no queremos madurar. Muchas personas de este tipo ni quieren novia. ¿Por qué? Porque la novia requiere tiempo, requiere atención. Entonces voy a tener que ir y hablar con ella, y voy a estar hablando con ella, cuando lo que más quiero es estar jugando videojuegos. Y voy a estar hablando con ella y mis dedos van a estar haciendo así. Y entonces, como no quiero asumir ni la responsabilidad de una relación con una persona que requiere comunicación, que requiere que yo invierta en ella y ella invierta en mí, pues entonces no tengo novia. Y no todos los que llegan a la treintena y no tienen novia son así, ¿verdad? Pero si empezamos a asociar algunas de estas cosas con sus vidas, quizás podemos observar estos patrones, ¿verdad? No trabajan o trabajan lo menos posible. Pasan mucho de su tiempo en entretenimiento. Esto es el síndrome Peter Pan. Se ve en la casa, se ve en el trabajo, se ve en lo académico. Muchas veces hacen el mínimo esfuerzo. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, estamos terminando el ciclo escolar, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes este año realmente se esforzaron en lo académico? ¿Cuántos más o menos? ¿Ah? ¿Cuántos hicieron lo mínimo posible nada más para probar, verdad, con un 6.45 que sube a 6.5 que sube a 7, verdad? Y con eso aprobamos. ¿Sabes? Muchos de nosotros estamos cultivando esta clase de pasividad, esta clase de característica en nuestra propia vida. Y ¿sabes, joven? Dios no quiere que tú seas Peter Pan. Dios quiere hombres que sean responsables. Dios quiere hombres que sean laboriosos. Dios quiere hombres que tengan iniciativa en servir a otras personas. No hombres que son pasivos, que son flojos, que solamente viven para ellos mismos y para satisfacer sus propias necesidades. ¿Cómo a veces nos enfadamos con mamá cuando nos pide algo tan simple como sacar la basura? Y decimos, no, es que estoy en medio de un nivel. Espérate que muera, ¿verdad? Y ahora ya sí voy. Espérate que pierda el partido, que gane el partido, ¿verdad? Pero ahora no puedo. Y nos enojamos a veces. ¿Por qué? Porque somos flojos. Porque estamos cultivando el peterpanismo, por decirlo de alguna manera, en nuestra vida. Joven, eso no es vivir en el mundo real. Eso es una vida de ficción. Y si tú intentas vivir en un mundo de ficción, tu vida aquí en el mundo real va a ser muy, muy difícil. No va a ser el mundo, la vida soñada que tú piensas ser. E incluso piensa un momento en cómo te pones tú, en tu actitud, cuando tú pasas todo el día jugando Halo, ¿verdad? O Call of Duty, ¿verdad? Y ya vas en el nivel 98 de Call of Duty, ¿verdad? Ya tienes todas las armas, ya tienes, ¿verdad? Todo, ¿verdad? A ver, ¿cómo te pones en tu actitud después de todo el día ahí? ¿Andas molesto? ¿Andas fastidiado? ¿Andas mal? ¿Por qué? Porque eso no te hace feliz. Eso simplemente distorsiona todo lo que hay en tu interior. Esto no es lo que Dios quiere. ¿Sabes lo que Dios quiere? Déjame dejarte aquí con unos versículos en este punto. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos hombres que no servimos al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino que con corazón sincero, temiendo a Dios, hagamos todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hombres que hagamos todo con el corazón y todo para la gloria de Dios. Y yo te pregunto, ¿puedes realmente pasar 8 horas enfrente de la televisión para la gloria de Dios? 8 horas jugando con tus amigos en línea, amigos que ni conoces, pero son parte de tu clan, ¿verdad? ¿Puedes realmente hacer esto para la gloria de Dios? Yo creo que no. Ahora, no hay nada de malo con pasar un poco de tiempo, ¿verdad? Jugando a algunos videojuegos, pero muchas veces nosotros sabemos que desperdiciamos mucho tiempo de esta manera. Y somos como Peter Pan. Lo que nos dice Eclesiastés 9:10, Salomón nos dice que todo lo que hagamos con nuestra mano lo hagamos según tus fuerzas, conforme a las fuerzas que tienes, no por la ley del mínimo, sino con todo nuestro corazón. Y 1 Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y yo te garantizo que si tú estás intentando aplicar estos versículos a tu vida, para nada se va a ver tu vida como Peter Pan. Ahora, quisiera pasar a un último punto. Y no le puse un nombre, porque es un tema un poco delicado, es un poco serio. No quería ponerle un título así gracioso. Hemos hablado de Don Juan, del Flan y de Peter Pan. Pero quisiera terminar hablando de otra distorsión de la masculinidad en nuestro día. Y quisiera hablar un momento de la homosexualidad. Dentro de nuestra cultura se está promoviendo mucho, mucho todo lo que es la homosexualidad. Pensemos un momento, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, comienza en el corazón pecaminoso del hombre, ¿verdad? Pero quisiera que pensemos un momento en cómo comenzó en nuestra cultura. Hace unas décadas hubo un movimiento que se llama la revolución sexual. Y lo que esto enfatizaba era el sexo libre. Y el principio básico de la revolución sexual es que tú puedes tener sexo cuando quieras y con quien quieras. Estaban desechando todas las riendas morales del tiempo, de su tiempo. ¿Qué decía tradicionalmente nuestra cultura? El sexo es para personas casadas. O sea, esa es la enseñanza que siempre se había dado. El sexo es para personas casadas. Pero llega la revolución sexual y las personas dicen, yo quiero tener sexo cuando yo quiera, cuantas veces quiera. Ese era el principio. Y sabes que esa revolución sexual arrasó por las culturas del mundo occidental. Y entonces las personas pueden vivir vidas desenfrenadas teniendo sexo cuando quieran y con quien quieran. Pero luego surge la pregunta, ¿qué pasa si soy hombre y yo quiero tener relaciones sexuales con otro hombre? Esto era un ataque todavía más grande en contra de los valores tradicionales. Pero ¿cuál era el principio de la revolución sexual? Puedes tener sexo cuando quieras, con quien quieras, como quieras. Y entonces, en nuestra cultura, lo que está dominando cada vez más es que la homosexualidad es aceptable. Y sabes que esto está dominando no solamente en la cultura en general, pero está dominando también dentro de la iglesia. Hay muchas iglesias que están promoviendo la homosexualidad. Pero jóvenes, esta es una distorsión de la masculinidad bíblica. Esto no es lo que Dios quiere. ¿Cómo debemos nosotros pensar sobre este tema? Cada vez hay una mayor presión sobre nosotros como cristianos. Y muchas veces nosotros tenemos la idea de que hay solamente dos opciones. Y las dos opciones son estas. ¿Tengo que aprobar la homosexualidad o tengo que ser homofóbico? Y sabes que ninguna de esas perspectivas es bíblica. Pero pensemos un momento en cuanto a este tema. Déjame mencionarles varios puntos. Primero, lo que nosotros necesitamos reconocer es que la enseñanza clara y consistente de la Biblia es que la homosexualidad es pecado. Desde Génesis capítulo 1, Dios crea ¿cuántos géneros? Dos, hombre y mujer. No los 70 que tiene Facebook. ¿Sabes que tú puedes ir a Facebook y tú puedes crear un perfil y donde dice género ya no dice hombre o mujer? Tienes como 70 opciones. Puedes escoger entre ellas. Pero Dios solamente creó dos. Además, en la Biblia, hablando directamente de la homosexualidad, la Biblia menciona en 7 pasajes que la homosexualidad es pecado. Eso es lo que Dios dice. Esta instrucción se da a personas de diferentes épocas, de diferentes culturas. Y eso es importante porque muchas veces se nos dice, los cristianos que quieren aprobar la homosexualidad, el día de hoy nos dicen, pero es que Pablo simplemente nos está hablando de la cultura hebrea. En la cultura judía o hebrea era considerado malo. Pero en nuestro día la cultura ha cambiado, entonces podemos nosotros aceptar la homosexualidad. Pero Dios habla de la homosexualidad en la cultura cananea. Dios habla de la cultura romana. Dios habla de la cultura griega. Y habla en diferentes épocas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces lo que nosotros observamos es que el testimonio consistente y claro de la Biblia es que la homosexualidad es pecado en toda cultura y en toda edad. Y esto sigue siendo verdad para el día de hoy. La homosexualidad es pecado ante Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ah, mira, ahí están. Afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La Biblia dice que la homosexualidad es pecado. Yo tengo un amigo cristiano que ama a Dios. Y él lucha con la atracción hacia el mismo sexo, AMS. AMS. Es cristiano, ama a Dios y lucha con eso. Y una vez platicando con él me dijo, Mateo, yo he buscado en la Biblia la manera de justificar la homosexualidad. Pero no puedo. La Biblia es muy clara. Y eso es que a él le interesaría encontrar la manera de justificarlo. Pero la Biblia enseña que la homosexualidad es pecado. Pero también quisiera mencionarles algo. La segunda cosa que quiero mencionarles sobre este punto es que jóvenes cristianos luchan y vencen la atracción hacia el mismo sexo. A veces nosotros podemos pensar que un cristiano nunca batallaría con esto, y es mentira. A veces nosotros pudiéramos pensar que si yo estoy luchando con esto, soy el único que está luchando con eso. Nadie lucha con esto, y es mentira. Esto es una realidad en nuestro mundo caído, que jóvenes cristianos, incluso que aman a Dios, luchan con esto. Y a veces nosotros creemos la mentira de que, mira, si yo lucho con esto y si yo tengo esta tendencia, entonces es irreversible y es algo que yo no puedo derrotar, que está en mi vida y yo no puedo vencer esta tentación. Y esa también, joven, es una mentira. Jóvenes cristianos el día de hoy luchan con la atracción hacia el mismo sexo y vencen y viven en santidad. Entiende, joven, que tú no eres el único cristiano que lucha con AMS. Pero entiende también que tu atracción sexual no es lo que define quién eres. Tu identidad principal no es que yo soy gay. No, tu identidad principal es que tú eres hijo de Dios. Tu identidad principal está en Cristo. Y puedes luchar con AMS, ¿sí? Igual que cada uno, o todos nosotros luchamos con algo, ¿verdad? La mayoría de nosotros luchamos con lujuria. La misma lujuria que tú sientes hacia un hombre, yo tengo esa misma lujuria hacia mujeres. Y yo tengo que luchar con esos deseos. Yo tengo que controlar esos deseos. Pero la realidad, la bendita realidad, es que jóvenes cristianos todos los días luchan y vencen la atracción hacia el mismo sexo. Y esto era verdad en el tiempo del apóstol Pablo, en el mismo pasaje donde pone esa lista de afeminados y los que se echan con varones, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esta es una grandiosa verdad. Y lo que significa entonces es que la homosexualidad no es el pecado de muerte que te condena para siempre al infierno porque es imperdonable. Significa que es un pecado. Y si es pecado, tiene solución. Tiene la solución del perdón de Dios por la sangre de Cristo y tiene la solución del poder de Dios en la persona de Cristo y el Espíritu Santo para que vivamos en victoria sobre eso. Esa es una realidad. Entonces, joven, si tú estás aquí, estás luchando con eso, déjame decirte, no eres el único. Y déjame darte esperanza que Dios sí puede ayudarte. Y sabes, joven, Dios no te está pidiendo algo que no le pide a todos los demás. Esta es una de las ideas de nuestra cultura, ¿verdad? Mira, la persona homosexual, no puedes negarle su expresión sexual. No, eso es cruel, eso es horrible. Él tiene que vivir su vida homosexual. ¿Sabes? Eso no es lo que Dios dice. Eso no es lo que Dios nos dice a ninguno de nosotros. Mencionábamos hace un momento, todos nosotros tenemos lujuria. La mayoría quizás hacia mujeres, algunos hacia hombres. ¿Qué le pide Dios al hombre heterosexual que es soltero? Dios le pide que él viva en pureza sexual, que él controle sus deseos sexuales, que él no exprese sus deseos sexuales, que no ande buscando mujeres con quien acostarse, no está casado y tiene que aprender a vivir en santidad y pureza. ¿Qué le pide Dios a un hombre que tiene que lucha con AMS? Dios le pide que viva en pureza. Dios le pide que él no busque hombres por ahí para satisfacer sus deseos sexuales. Dios le pide que él controle sus deseos sexuales y viva en santidad y pureza. Eso es lo que Dios te pide. Ahora, en algunos casos, y por la gracia de Dios, algunos hombres renuevan su mente, renuevan su corazón, y Dios cambia sus deseos homosexuales por deseos heterosexuales. Y eso es maravilloso. Para otros, no. Y toda su vida luchan con eso, pero por la gracia de Dios pueden vencer eso, igual que un hombre soltero heterosexual también lucha con eso y puede vivir en santidad el resto de sus días. Esto es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Esto es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Entonces no te creas esa mentira de que tú eres el único o que Dios te está pidiendo algo que tú no puedes darle. Ahora quisiera también mencionar a nosotros que somos pastores y líderes, y de hecho a cada uno de nosotros debemos de ser de ayuda para estos jóvenes. Muchas veces la homofobia que nosotros tenemos es una homofobia latente. ¿Sabes cómo la evidenciamos muchas veces? Alguien menciona un tema homosexual o que vio una pareja homosexual y inmediatamente, ¿qué gesto, qué expresión ponemos en la cara? ¿Verdad? Y hacemos comentarios despectivos, hacemos comentarios homofóbicos, expresiones homofóbicos en nuestro rostro. ¿Y sabes lo que eso le comunica a algún joven de nuestra iglesia que está luchando con esto? Ahí odian a los homosexuales y yo nunca pudiera confesar que yo estoy luchando con AMS. Nunca. y entonces creen que para ellos no hay ayuda ni hay amor en la iglesia. Entonces, si tú eres líder, si tú eres pastor, yo te ruego que tú tengas un corazón sensible y abierto, porque hay jóvenes probablemente en tu iglesia que están luchando con esto y necesitan tu ayuda. No necesitan ser excluidos, no necesitan ser marginados, necesitan ayuda. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros con personas inconversas que son homosexuales? Pues, ¿sabes? Debemos demostrarle el amor de Cristo. Eso es lo que estas personas necesitan. Deberíamos de tratarlos como si fueran pecadores necesitados de la gracia de Dios, porque eso es lo que son. A veces nosotros pensamos que son una categoría especial de pecadores, son de lo más vil, de lo más horrible del mundo. Y sabes que eso no es verdad. En Romanos capítulo 3 encontramos tres escalones hacia la degradación moral. Y sabes que la homosexualidad no es la última, no es la más baja. La homosexualidad está en el segundo peldaño, no en el tercer peldaño. El punto ahí no es clasificar pecados como horribles o buenos o malos o menos malos, no. El punto ahí es hablar de nuestra degradación moral, pero muchas veces nosotros decimos, es que es horrible eso. Y es el peor pecado. No lo es. Es un pecado horrible, sí. Igual que el adulterio, igual que la fornicación. Igual que el alcoholismo, igual que el asesinato, igual que el robo. Pero Dios quiere perdonar a esas personas. Dios quiere librar a esas personas. ¿Y cómo lo vamos a lograr si nosotros los estamos mirando y haciendo comentarios despectivos y como que nos da, ¿verdad? Cuando y alejándonos de esas personas. No, necesitan el amor de Cristo, necesitan el Evangelio de Cristo. Necesitamos acercarnos a ellos con el Evangelio, compartirles el Evangelio. Eso es lo que necesitan. Entonces, joven, vivimos en un mundo donde esto de la masculinidad está bien distorsionada. Por años, décadas, quizás siglos, Don Juan era el hombre prototipo, el hombre ideal. Pero es una distorsión. Pero no te creas las distorsiones modernas, el del flan, el de Peter Pan, ni caigas en esto de la homosexualidad o de aceptar la homosexualidad. Quisiera terminar simplemente con nuestro ejemplo por excelencia. Si tú quieres ser un hombre de verdad, un hombre, pero con una masculinidad perfecta, mira a Cristo. Nos dice Filipenses 2, 5 al 8, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esto es un hombre de verdad. Un hombre que se negó a sí mismo. Un hombre que supo hacer las cosas difíciles. Un hombre que nunca se entregó a un deseo sexual ilegítimo. Que vivió soltero y vivió santo y puro. Así fue Cristo. Un hombre que nunca buscó lo suyo propio. ¿Y sabes qué es lo que el ejemplo de Cristo requiere de nosotros? ¿Sabes lo que requiere de nosotros? El pasaje nos lo dice. Los versículos anteriores dice: no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto es lo que Dios quiere. Esto es ser un hombre, según la Biblia. Entonces iniciamos con algunas fotos de lo que significa ser hombre, ¿verdad? Iniciamos con Rambo y con estos hombres ahí tirados sin hacer nada. Un hombre mujeriego que tiene todas las muchachas detrás de él. Hablamos de Peter Pan o del eterno adolescente. ¿Sabes? Ninguno de estos es un cuadro de una hombría bíblica. ¿Cómo se ve la verdadera masculinidad bíblica? ¿Sabes cómo se ve? Se ve así. Se ve sobre una cruz. Se ve siguiendo a Jesucristo, tomando tu cruz, teniendo el mismo sentir, la misma mentalidad de Cristo, negándote a ti mismo para agradar a Dios y para servir a los demás. Esa es una verdadera masculinidad bíblica. No seas Don Juan. No seas un flan. No seas Peter Pan. No creas la distorsión de la homosexualidad. Podemos ser un hombre conforme a la Biblia. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por lo que tu palabra nos dice. Padre, yo te pido de una manera muy especial por jóvenes que están aquí el día de hoy. Algunos están en terribles luchas. Terribles luchas. Algunos con su flojera. Algunos con su sexualidad. Algunos con atracciones heterosexuales que no han sabido controlar. Otros quizás con atracción homosexual que no han sabido controlar. Padre, yo te pido que tú des gracia para que sean verdaderos hombres, abnegados, sacrificados. Padre, yo te pido que entre nosotros crezcamos y maduremos para ser hombres. Hombres conforme al corazón de Dios. Hombres que reflejamos las virtudes y cualidades de nuestro ejemplo mayor, que es Cristo. Permítenos tener esa mentalidad, ese sentir. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.